Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no. Bienvenidos a la segunda edición del programa de radio de los niños y niñas de Gusantina, A tapar la calle. Solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Un programa que invita a jugar, participar, ocupar, reír, soñar, trastear y divertirnos. Un espacio donde niños y adultos afinamos nuestra oreja verde a tapar la calle todos los miércoles de 6 y media a 7 en Radio Topo 101.8 de tu FM. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañáis en esta, la segunda edición del programa Tapar la Calle, el programa de los chicos y chicas de Gusantina. Hoy miércoles 22 de diciembre ha sido el día de la lotería y espero que os haya tocado algo de suerte y seáis uno de los agraciados que sonríen y que tienen la felicidad. Y si no, ya sabéis lo que dicen, que no falte la salud, ¿verdad? En el programa de hoy tenemos a los chicos y chicas del grupo de mayores. Bueno, solo a las chicas, porque parece ser que esto de la vergüenza, por mucho que dicen, parece ser que solo le afecta a los chicos. Las chicas, aquí cuatro representantes tenemos, como decía, son cuatro las colaboradoras de hoy. Tenemos a María, buenas tardes. Buenas tardes. A Fátima, buenas tardes. Buenas tardes. A Jaula. Buenas tardes. Y a Sandra, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Muy bien. Oye, habéis venido aquí para hablarnos de muchas cosas. Y, por ejemplo, María, ¿qué nos vas a contar? ¿De qué nos vas a hablar tú? Del calderete. Del calderete, del fútbol. Fátima, Jaula, Fátima, ¿de qué nos vas a hablar tú? De la fiesta. ¿Y tú, Jaula, también? Del baile. Del baile, muy bien. Y Sandra, que la tengo aquí a mi derecha, compartiendo micrófono porque nos hemos quedado cortos de micrófonos. ¿Tú de qué nos vas a hablar? Yo, pues, de lo que hacemos en Gusantina. Vaya, vaya, pues menudo programa que tenemos preparado. Vaya tela marinela. Pues nada. Y sin más dilación, porque si no el tiempo se nos va a echar encima y no vamos a poder hacer todas esas cosas y maravillas que queremos contar hoy, vamos a pasar a la siguiente sección. Ya oigo la música de nuestra siguiente sección. Y esto que suena tan delicadamente es porque vamos a empezar la sección de Con ojos de niño. Vamos a dar comienzo a la sección en la que recogemos la mirada de la infancia, que por si no lo sabíais va mucho más allá de lo que los adultos se creen. Y hoy tenemos aquí a la compañera Jaula. Hola Jaula, ¿qué tal estás? Bien. ¿Y qué nos vas a contar, Jaula? Pues una gran fiesta y hoy queremos contársela a todos nuestros oyentes. Sí, Fátima. Y además hemos traído aquí a un gran tertuliano. De pequeño tamaño, pero grandes ideas. ¿Cómo te llamas? Pues sí, sí, Chema, la fiesta de ayer fue inolvidable. Pues ni más ni menos, los 20 años de la Gusantina, menuda historia. Bueno, Gusantina es más mayor que vosotros, ¿no? Por lo que veo. Pues sí, algo más que nosotros y muchísimo más que este chico que tenemos aquí que se llamaba Ilias y que nos va a contar un poco cómo fue la fiesta. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿Qué pasó ayer en Gusantina? Había una fiesta. ¿Cuántos años celebró la Gusantina? 20. ¿Qué personajes aparecieron en la fiesta? ¿Quién había? ¿Te acuerdas, Ilias? Morfeo, que no habla. ¿El del parche cómo se llamaba? Pirata. Pirata. ¿El hada también? ¿Y te acuerdas la que había en el escenario con muchos colores? Gusanito o algo así. ¿Eh? La gusanita. La gusanita, muy bien. ¿Qué juegos te gustaron más? ¿Qué juegos? ¿El de la escoba? ¿El de la cerilla esa que nos ponían un gomet? ¿Te acuerdas? El de la escoba. La escoba. Bueno, para centrar a la audiencia, decir que la fiesta iba un poco de un viaje al pasado, presente y futuro de la Gusantina. Y en ese viaje al futuro, presente, pasado, hacíamos un pareado para podernos trasladar a algo así como pim, pom, pan, del presente al futuro, en un segundo llegarás. ¿Lo repetís conmigo? Vamos a repetirlo, Ilias. ¿Eh? A ver, pim, pom, pan, del presente al futuro, en un segundo llegarás. Por cierto, que hoy por la tarde no has ido al cole, ¿por qué? ¿Qué ha pasado hoy, Ilias? ¿Qué son las vacaciones de qué? De casa. De la Navidad, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tenemos ya vacaciones? Sí. Bueno, muchas gracias. Disfruta de las vacaciones de Navidad y un beso muy grande. Y adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, Elías, muchas gracias. Oye, ha sido un poco complicado esta entrevista, no sé si nuestros oyentes la habrán notado, porque, bueno, pues Elías tenía bastante vergüenza y ha tenido que venir aquí nuestra compañera Arancha, que estaba en los mandos, para estar con él, mientras Jaula y Fátima intentaban entrevistarle. Ha costado un poco arrancarle las palabras, ¿verdad, Jaula? Sí. Fátima, tú te ha costado bastante, este chico le costaba, pero bueno. Sí. Oye, por cierto, chicas, además de... de esta fiesta tan bonita, hubo algo muy, muy interesante y que si Arancha, ahora que le ha dado tiempo a sentarse en los mandos, me lo puede poner, la audiencia también se va a enterar, a ver si nos lo pones. ¿Vale, Arancha? Bueno, y esto que estás hablando es ni más ni menos que una canción que estas dos chicas que tengo aquí a mi izquierda, Fátima y Jaula, bailaron ayer en la fiesta ante pues casi unas 100 personas, ni más ni menos, ¿verdad, Fátima? Sí. Y bueno, ¿qué, Jaula, pasasteis mucha vergüenza? Sí, mucha. Mucha vergüenza. ¿Tú, Fátima, pasasteis? También, mucha. También, ¿no? ¿Cómo se llama el baile este, Fátima? Habibi Arram, Bose, Bose, Bose. Y así una traducción que podáis hacerme. Mi novio, ven aquí, un beso para ti. Vaya, vaya, una canción de amor muy propia de los mayores de Gusantina, ¿no? Esto de hablar de amor. Oye, por cierto, ya que hemos sacado el tema del idioma y se nota que no sois de muy cerca de Juslibol, ¿tú, Fátima, de dónde eres? De Argelia. ¿Y yo de Marruecos? Mi jaula de Marruecos. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleváis por aquí? 3 años. Y un año y medio. Vaya, vaya, jaula. Un año y medio y hablas así de bien. Jolines. Ojalá otros pudiéramos decir lo mismo con el tema de los idiomas. Sí que es para alucinar, sí. Bueno, ¿soléis viajar mucho a vuestros países de origen? Sí, en los veranos. En los veranos. Yo jaula? También. Sí. ¿Los veranos también? Siempre que se puede, ¿verdad? Hay que volver a la casa. Oye, otra cosa. A ti, jaula, te quería preguntar. ¿Te sabes algún otro tipo de baile que haya ahí en Marruecos famoso? Así, sí. Puedes decir el nombre, aunque sea en árabe. Shaibi. Sí, un nombre curioso. Ese debe ser un baile como el Raad o algo así. Oye, está sonando la canción. Y me preguntaba yo, ¿qué es más o menos que habla la canción? ¿De qué cuenta la canción? Ven aquí mi novio, que tengo muchos besos para ti. Cosas de amor. Cosas de amor, ¿no? Tengo muchos besos, un montón de besos, un carro de besos. Y esta artista, pues, ¿es famosa? Sí. ¿De dónde es esta chica? En Egipto. Es de Egipto. Oye, por cierto, he dado por supuesto que la chica es... ¿Cómo se llama? Nancy. Y es mujer, claro. Es algo tan fina. Sí. O sea, es de Egipto, muy guapa, ¿vale? ¿Eh? Es muy guapa. Bueno, sí. No la podemos ver, nuestros oyentes tampoco la pueden oír, la pueden ver, la pueden oír, pero ver no la pueden ver. Parece un baile muy moderno, ¿no, Fátima? Sí. Así, bastante modernico. Oye, ¿podéis contar a la audiencia, que seguramente le cuesta, no habrá oído mucho, qué otros cantantes árabes conocéis así, jóvenes y que os gusten? Por ejemplo, Fátima, cuéntame. De Argelia, Apoka, Bilel y Bilel. Apoka. ¿Y tú, Jaula? De Marruecos, Duzi, y de Egipto, Tamer Hosni. Vaya. Oye, de los que hay por aquí, ¿cuál os gusta? Ya que estamos hablando de todo un poco. El canto del loco. A ti el canto del loco. ¿Y a ti, Fátima? De Shakira Loca. Shakira Loca, juego, canción y todo. Bueno, oye, volviendo al tema del baile, aparte de bailar, hicisteis una cosa muy curiosa que se hizo a la vez que además otros dos chicos mayores desvelaban el regalo que le habían hecho a Gusantina, los mayores, que fue levantar, ¿no? Y enseñar una tarta. Y mientras se levantaba la tarta, vosotras cantasteis una canción que creo que nuestra audiencia se la merece. Una canción en árabe que es muy famosa, pero que igual en árabe nuestra audiencia no la ha oído nunca. Si os atrevéis a hacer cantarla. Sí. Pues venga, ánimo. Sana helwa yege mil. Sana helwa yege mil. Sana helwa yege mil. Bueno, bueno, pues muchas, muchas gracias por todo, compañeras. Muchas gracias. De y quedaos nada, por aquí cerca, nada, ¿eh? De nada. Vale, no os vayáis muy lejos porque continuamos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM, de tu dial, con otras secciones y otras cuestiones. Mientras acaba la canción que estábamos oyendo. Sandala, Bueno, y esto que sonaba es la, tiene la intención de ser la, la banda sonora, la música de la sección que vamos a abrir ahora, que es La Voz de la Calle, que es el apartado donde recogemos La Voz de la Calle, pero con perspectiva, como siempre, de niño. Entonces, en estos momentos, hoy contamos con la presencia de María. Hola, María. Hola. Y de Sandra, ¿no? Que está aquí con nosotros. Sí, hola. Oye, ¿estáis algo nerviosas? Sí, bueno, bastante. Bueno, os recuerdo una cosa, esto de la radio es muy sencillo, ¿vale? Es cuestión de perder nervios y sobre todo tener ganas de contar algo. Yo creo que aquí tenéis ganas de contar un montón de cosas. Bueno, María, buenas tardes, como ya te he dicho antes, y nos has contado al principio de qué nos ibas a hablar, pero como somos de memoria frágil, cuéntanos de qué nos vas a hablar. Vale, pues la primera pregunta es, está clara, y es, ¿qué es el calderete? Pues un parte de fútbol. Un equipo de fútbol, ¿no? Sí. Vale, y oye, empezamos la entrevista, si te parece. ¿Cómo va el calderete en la liga? Pues 5 en la liga. Va 5º en la liga, vale. ¿Y quién es su entrenador, por saber más? Tamara. Tamara, vale, me dicen que no se oía mucho, así que voy a repetir un poco. Te preguntaba que cómo va el calderete en la liga. El 5º en la liga. ¿Y su entrenadora es? Tamara. Muy bien. Por cierto, esta es una pregunta, ¿a qué juegan, a fútbol o a fútbol sala? A fútbol sala. ¿Qué diferencia hay entre el fútbol sala y...? El número de jugadores, el campo, que es más pequeño. Vale, vale, se te nota que eres una experta en el tema del fútbol. Muy interesante. Oye, entonces, el fútbol grande, este que juegan en Madrid, Barça, Real Zaragoza, Athletic Bilbao, ¿de qué equipo eres tú? Del Barcelona. Del Barcelona. Creo que como la mayoría de las que están aquí en la mesa, ¿no? Aquí tengo a Jaula, que aunque no la veis, está levantando el dedo en señal de victoria. Pues ayer contra el Atleti, vaya, no le fue tan bien, ¿eh? Bueno, oye, María, seguimos con el calderete, que ese sí, que es el equipo de... seguimos con el calderete, que ese sí, que es el equipo de Gusantina y el equipo de nuestro, ¿no? El de todos los que estamos aquí en la mesa. ¿Qué tal? ¿Viste el último partido que jugaron? Sí. ¿Y cómo quedaron? Pues quedaron 13-3 al otro equipo. Vaya, o sea, 13-3 ganaron al otro equipo. 13-3, jolines. Oye, supongo que después de esta goleada los aficionados estaréis súper contentos, ¿no? Sí. Mucho, ¿verdad? ¿Recuerdas más o menos quiénes metieron los goles? Sí. ¿Quiénes metieron? A ver, cuéntame. Víctor, Jero, Pablo y Gaby. Oye, ¿y ahora estas semanas va a haber liga o no? No se para por las navidades. Se para por las navidades, muy bien. Oye, otra pregunta así que me apetece hacerte es, ¿quieres decirles algo a los jugadores del calderete? Sí, que ánimo y a disfrutar de las victorias y aprender de las derrotas. Oye, un mensaje muy, muy currado y muy bonito, ¿eh? Tú eres muy aficionada, ¿verdad?, al calderete. Sí. Me han dicho que te pegas ahí siempre, si en Juan a las 9 de la mañana siempre estás la primera en el pabellón, ¿verdad? Sí. Muy bien, María, muchas gracias. De nada. It's all I want to say to you. The Renaissance will pull me through. It's all I want to say to you. Vaya, vaya. Bueno, pues que no suene esta canción porque la queremos dejar para dentro de un rato. Igual nos da tiempo y si no, os prometemos los mayores que habrá un programa que hablará casi exclusivamente de esta canción. Pero eso será otro programa. De momento, intentamos que esta canción no suene porque tenemos aquí a una chica que lleva muchísimos, muchísimos años en esto de la Gusantina y que nos va a contar aquí un montón de cosas. Hola, Sandra, ¿qué tal estás? Bien. Oye, tú eres de las veteranas de esto de la Gusantina, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos llevas aquí? ¿Cuántos años llevas? Yo llevo 14 años, así que desde los 3 años llevo aquí. Ni más ni menos, 3 años en Musantina, por favor. Oye, y ya que eres de los mayores, eso calculado, ¿cuántos son? 11 años, ni más ni menos, ¿no? Sí, más o menos. Vaya, vaya, desde los diminutos. Y una pregunta, por así decirte, que es de las épocas así, diminutos, pequeños, medianos, mayores, ¿nos puedes explicar un poco lo que es eso de pequeños, medianos, todas esas diferencias de edades y qué edades son? ¿Nos las puedes contar? ¿Y en qué grupo te quedarías más a gusto? ¿Te has quedado? ¿Qué es cuál es el recuerdo mejor? Buah, pues diminutos son los más pequeños, que son de 3 a 5, creo. Luego estábamos los pequeños, que son de 5 a 7. Luego están los medianos, que son de 7 para arriba, bueno, de 7 a 12 o por ahí. Y luego ya los mayores de 12 a 16. De 12 al infinito, ¿no? Sí. Bueno, la gente, porque aquí lo de las edades de los mayores a veces se traspasa un poco la edad límite, pero bueno, siempre hay alguna excepción, ¿verdad? Tengo a Jaula aquí riéndose, no sé por qué. No sabemos, ¿verdad? Pero sería Fátima, no. Bueno, oye, muchas gracias, Sandra. A ver, y has hablado que estás en los mayores, así, más o menos, ¿qué hacéis en los mayores? En un día, una semana normal, ¿qué hacéis? Cuéntanos. Pues los lunes vamos a estudiar. Algunos, ¿no? Todos estudian. Sí, ¿no? Algunos, la mayoría pasamos. los martes tenemos deporte y después tenemos informática. Y bueno, los miércoles tenemos deberes también. Y ahora la radio tapo. La radio topo. Radio tapa no, a los oyentes les comunico que es radio topo. Los radio tapa debe ser los que anuncian los tapperwares. Esto no es así, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora, por mi culpa, Sandra le ha entrado una risa floja. Es cosas de la radio. Entonces, ¿puedes continuar? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Y los jueves qué hacemos? Decías los jueves, venga. Los jueves tenemos local. No, local. ¿Y los viernes? Los viernes pues nos llaman y quedamos para hacer algo. Muy bien, muy bien. Oye, una cosa, ¿tenéis alguna actividad así estrella, diferentes a...? Sí, hacemos excursiones, nos vamos a Jaca, a patinar sobre hielo y también vamos a colonias en verano. Colonias, eso me interesa. Cuéntanos, ¿qué es eso de las colonias? Cuéntanos así un poco. Pues vamos a la piscina y unos años hemos ido a la playa, al monte y cosas así. Cosas así, ¿no? Muy bien. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta lo de que me comentabas. Pero alguna cosa más, vas a la piscina, ¿vas? ¿Y tú llevarás yendo a colonias? Pff, ni lo sé. Sí, mucho tiempo. Tendrás un máster en colonias. Oye, por cierto, ahora que no nos oye ningún educador de Gusantina, ¿cuál es? Cuéntanos así de los educadores, ¿cuál es el que mejor te cae? Pues en diminutos Ana. En diminutos Ana, muy bien. Y así cuéntanos un poco de lo que te queda educador. Cuéntanos a ver, Ana, ¿qué te parece? Venga. Pues es muy graciosa y muy simpática. Oye, María, tú que tienes micro, también podéis opinar, ¿eh? Y luego en pequeños, ¿quiénes están? A ver, así por encima. En pequeños estaba, creo que... Uy. Rocío. Muy bien, ¿y quién más? Maribel. Muy bien. Y ya tenemos a Rocío y a Maribel, ¿verdad? Sí. Rocío es que es la nueva, ¿o qué? Sí, bueno, creo que sí. Muy bien. ¿Y el mediano es quiénes están? Pues el mediano es Begoña, creo que está, y Rafa. Y Bea. Ah, y Bea, muy bien. Sí, que nos olvidábamos. Que nos olvidábamos de la pequeña. Pobrecita. ¿Y el mayor es quién está? El mayor está Chema. Vale, que es el que os está hablando y que no se ha presentado hasta ahora. Soy y Chema. Y que es un poco petardo. Y sí, soy un poco petardo, no, bastante petardo. Pero bueno, es lo que hay. Oye, Sandra, que no te voy a pedir que valores a los educadores de Gusantina. ¿Quieres, ¿quieres contarnos algo más? Pues yo creo que ya no. Que ya no por el tiempo, ¿verdad? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Sandra. The Renaissance will pull me through. Do do do wop da da da da. It's all I want to say to you. Do do do. Bueno, pues me da mucha pena y la verdad que parecía imposible, pero esto se llega, todo llega a su fin, como cantaba la canción. Y oye, a estas tertulianas y compañeras que me han ayudado en la radio, primero daros las gracias y animaros a despediros. María, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido esto de la radio? Bien. ¿Te ha parecido complicado? No. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Volverás? Sí. Bueno, ¿cómo te despides? Adiós. Muy bien, sencillo, directo. Así son las cosas. Fátima, Jaula, que estáis compartiendo micro porque no tenemos otro. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha parecido duro? No. Jaula, ¿cómo lo has visto? Bien. Bien, bueno. ¿Cómo os despedís? Venga, despediros en árabe o como queráis, ¿eh? Despediros, venga, libremente. Bueno, muchas gracias. Que disfrute. Disfrutéis. Las navidades. Muchas gracias. ¿Y tú, Jaula? Muchas gracias y un beso muy gordo para todos. Muchas gracias. Y aquí tengo a Sandra. Sandra, despídete también de nuestros oyentes. Pues que lo paséis muy bien estas navidades y adiós. Vale, pues muchas gracias. Y ahora, como no, estamos en las fechas que aquí mi compañera Fátima ha nombrado. Y para eso, pues lo que toca es una canción propia de estos momentos. Y qué mejor que despedirse con una canción muy, muy al estilo de la Magdalena. ¡Vamos allá! Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. La Virgen hizo una sopa y se le olvidó el tomate. Y San José le decía, si la pruebo que me mate. Ande, ande, ande. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Y ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Llevo 3 horas cantando villancicos a porrones. Si quieres que no me vaya, saca ya los polvorones. Ande, ande, ande. Vení, pastores llega y adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores vení, pastores llega, ay adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Ay adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Y adorar.